Si bien soy tucumana, estoy en Rosario desde hace 20 años y como trabajo exclusivamente en el consultorio, recibo gente diversa y múltiple y fui viendo y siguiendo cómo en todos nosotros fue cambiando nuestro día a día, nuestra rutina. Gente que estaba pudiendo salir de una depresión volvió a ver un panorama gris. Gente que estaba dejando el consumo volvió a acercarse al consumo. En el peor sentido de la palabra, florecieron las crisis de pareja, ni hablemos dificultades para dormir, todo el cambio que se da en nuestra sexualidad cuando nos sentimos todo el tiempo en peligro. Entonces, de alguna manera, como buena tucumana, uso metáforas, se nos cambió el bosque. O sea, vivíamos en un bosque y de pronto vivimos en un bosque distinto. No totalmente distinto, porque desde hace años que sabíamos que el narcotráfico estaba, pero hasta antes de los últimos hechos, Mariano, eran cuestiones que pasaban entre ellos. Y si bien muchas veces morían civiles, era porque accidentalmente quedaban en el medio de una balacera. Lo que nunca había pasado es que ellos salgan a la vía pública a exterminar a alguien indiscriminadamente y por azar para usar eso como un mensaje. A ese grado de alevosía no habíamos llegado jamás. Y ahí el ciudadano, la ciudadana se siente al descubierto, desnuda, Muy frágil. buena tu metáfora. Y es como estar es como estar desnudos en la calle. Porque hoy con el diario del lunes, de alguna manera todos teníamos armados ingenuos y falsos seguros de garantía de vida. Bueno, si soy blanquito no me va a pasar, si vivo en el centro no me va a pasar, si no estoy en cosas turbulentas no me va a pasar. O sea, de alguna manera cada uno había armado su sistema de seguridad que todo este tiempo nos permitía seguir teniendo un cotidiano humano. Bueno, todos esos sistemas de seguridad colapsan si a una persona que está manejando un colectivo alguien le dispara porque sí. Y vamos a, por supuesto, con la seriedad del caso, pero para que lo entienda aquel que está del otro lado, a, abro comillas, jugar a modo de ejemplo. Estamos en el consultorio y vos, Karina, ¿cómo está Ascenso? Me decís. Y yo te respondo, acá andamos. Tengo miedo con todo lo que está pasando. Por mí, pero principalmente por mis hijos. ¿Cuál es tu primera devolución? Porque vos tal vez que venías hablando conmigo de tal cosa Sí, vinculada... de tu partido de golf. De, claro, y en ese partido de golf vos me terminábamos hablando de cuando era chico y me apareció una imagen que un compañero me había pedido una galletita y yo en lugar de... le di una, pero en realidad después me dijo, dame el paquete. Y ahí se ponían en discusión otras cosas. ¿Y por qué te acordás de ese amigo que te, cuando vos le fuiste a dar una galletita, porque él te pidió una, te dijo, no, ahora me quedo con el paquete? Y bueno, se entiende, ¿no? Digamos, una cuestión Te de... entendí perfecto, Bueno, te entendí pero yo, perfectamente. vos venías con eso, mirá, eso tiene algunos temas que resolver respecto a su infancia, y que y vamos al golf, o me pone ejemplo un partido de fútbol y demás, y en un momento te digo, ¿y cómo está todo? Y no, tengo miedo por mí, pero principalmente por mis hijos, por mi entorno familiar. ¿Qué me decís? Yo lo que te lo digo con algo, Enzo, referido a vos y a este momento. Si viviéramos hace 30 años atrás, donde en la esquina de la radio está un circo de aquellas épocas de nuestra infancia, y como eran esas épocas, vos mientras estás en la radio tenés la puerta abierta para que pase el vecino que te quiera regalar una factura. Si mientras estás totalmente enfocado en lo que estás diciendo en el micrófono, de pronto alzás la vista y ves cuatro leones hambrientos, observándote nítidamente. Cualquier cosa que sientas no es un síntoma ni es un desajuste. Es acorde a la situación donde de golpe y porrazo, cuando menos lo imaginabas, tenés cuatro leones hambrientos mirándote. ¿Y por qué yo utilizo esta imagen con vos? Porque todo lo que estamos sintiendo en este momento los rosarinos no es ni un síntoma ni un desajuste. Es lo acorde a la realidad. El desajuste es que el narcotráfico haya podido instalarse del modo brutal que lo hizo. Ese es el desajuste. Pero que sienta miedo, que sienta temor, que no duerma bien, que me vuelva la úlcera, que me vuelva el bruxismo, que me vuelva la depresión, no es un desajuste en este contexto. No es un síntoma. Es un acompañamiento coherente y acorde a la realidad que estoy viviendo. ¿Y entonces? Y entonces tenemos... Bueno, es amplio lo que sigue después del entonces, claro. Pero creo que tenemos que tener claro que lo que nuestro cuerpo siente no es el desajuste. El desajuste es el entorno, no nuestro cuerpo. Si pasamos todo el día en la playa y al tener arena a la noche no es un desajuste. No es lindo ni grato tener arena, pero es acorde estar un día en la playa. Entonces, esto es vital que tengamos claro que todo lo que estamos sintiendo, todos los nuevos motivos, las nuevas angustias, los vómitos emocionales que estamos llevando a la consulta y a la terapia, no es un síntoma ni es un desajuste, es un acompañamiento de que estamos conectados a lo real, de que estamos sintiendo lo que objetivamente nos está pasando. No significa que no vamos a hacer nada con la manifestación que estamos teniendo, pero no la vivamos ni la sintamos como un desajuste, como algo errado, como un síntoma. Que a vos se te paralice el estómago por los cuatro leones, la parálisis de tu estómago no es el desajuste de los cuatro leones en tu radio, no tu parálisis de tu estómago. Qué situación compleja, porque en realidad uno puede tomar acciones cuando en cierta medida dependen de uno. Entonces dice, mire, me está pasando esto, vos le podés dar alguna herramienta desde tu formación para que actúe, para que reflexione en consecuencia, y ahí cambia mínima o de máxima su realidad. Pero en este caso, esos miedos, esa sensación de cuerpo desnudo, por las calles rosarinas, y la verdad que no es que yo me saqué la ropa, yo no andaba, yo estaba vestido, de repente me encuentro desnudo, pero yo no me saqué la ropa, yo soy consciente incluso que estoy desnudo. ¿Y qué hago con eso? Cuando no depende de mí. Muy interesante lo que estás diciendo. Yo lo que te quiero decir te lo digo con una metáfora de un cumpleaños. Si a vos te invitan a un cumpleaños, lo que vos no podés es cambiar el día, el horario, el lugar donde es el cumpleaños. No podés cambiar la decoración, no podés cambiar el menú. Lo que podés modificar del cumpleaños es a qué hora vas. Una vez que estás en el cumpleaños, podés correr un poco la silla, te podés poner más cerca de la música, más lejos. A eso tenés cierta chance. Y tenés total, total poder en qué vas a llevar a tu boca, qué vas a beber, qué vas a comer y en qué momento lo vas a hacer. En la imagen del cumpleaños tenés situaciones que no cambias nada, no podés nada, situaciones que podés algo y situaciones que podés mucho. Creo que en esta coyuntura que estamos viviendo, Rosario, es algo similar. Hay un orden, hay un punto que dependerá de la inteligencia, de la astucia y la creatividad de los gobernantes. Hay un nivel medio donde lo que vamos a poder va a tener que ser con cómo vivimos como sociedad y como colectivo esa situación. Que nos va a interesar esos tres nenes de la mamá estallada de la esquina, que con esta nueva educación y esta nueva sociedad capitalista, si no, no me importa, bueno, nos tendrían que importar solo los pibes de la cuadra. Tendríamos que estar más atentos a ese adolescente que sabemos que es el segundo año que quedó de curso. Nos tiene que comenzar a importar. Y creo que tenemos total poder sobre todo lo que pase en nuestra casa. Entonces, la realidad de la calle, nadie puede evitar que el próximo en la lista, por azar o coincidencia, sea uno mismo. Eso no lo puede evitar nadie. Pero lo que sí podemos es que en nuestros espacios privados e íntimos vivamos la mayor seguridad, lo más humano, lo más contenedor posible que nos permita nutrirnos para volver a la calle. Encontrar la paz interior lisa y llanamente en el hogar para tener una especie de cáscara de sostén. Cuando digo cáscara, no de cáscara vacía, sino al contrario, nutrirlo para luego afrontar el día a día, por lo menos desde otro lugar, hasta desde el plano espiritual. Claro, exacto. Exacto. Porque no, o sea, nadie puede evitar ser el próximo en la lista, porque esto es azar puro. Plan B es no salir de tu casa. Entonces, modificar toda la realidad no podemos. Hay un... En el norte diríamos, cuando te tenga que tocar, te va a tocar. Pero bueno, hay un punto donde podemos mucho, y es de puerta para adentro. Y, por supuesto, volver a lo colectivo, volver a involucrarnos en la cuadra, en la iglesia, en el campamento, en el club. O sea, acá también todo lo que está pasando no hubiese sido tan contundente y eficiente, en el sentido más cruel de la palabra, si no nos hubiéramos creído tanto el individualismo y yo y mis metas personales e individuales.